Music. We love music. Canciones que amamos y que hacen parte del ADN musical de la X. Una de esas canciones es esta maravilla de Michael Jackson que salió en el 2001, You Rock My World. Hizo parte de su último álbum de estudio, Invincible. Canciones que nos llevan a ese lugar que decimos, sí, la primera vez que la escuché fue en la X. All my life, they be trying to keep me down. Primero cambió la música, luego cambió el mundo. Bob Marley, la leyenda, la película que celebra la vida y legado de este gran artista. El público conocerá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida. Febrero 15 en salas de cine. Y saludamos a Jessica, que quiere escuchar algo de Coldplay con BTS. ¿Por qué no? Coldplay con My Universe están siendo clonados por la banda de punk británica Idols, con su permiso, obviamente. Sí, señor. Chris Martin acompañó a Idols en el lanzamiento del video de una nueva canción del más reciente disco de la banda de punk británica que se lanzó hoy, llamado Tank, del que se ha hablado muchísimo en medios de comunicación en los últimos 4 meses, y la última canción es el video de Coldplay, pero con la canción de Idols, toda desarrollada entonces en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, con la ayuda de Chris Martin, se encargó de vocalizar la letra de la canción de Idols en el famoso video de la banda británica Coldplay. Sí, cogieron la canción, el video de Yellow. Chris Martin les ayudó con la vocalización. O sea, es entonces, su boca. Es, sí. Y él estuvo y colaboró con ellos. La canción se llama Grace. Ajá. Y ellos, cuando lo publicaron, dijeron que la idea del video llegó a Joe en un sueño gracias a Chris Martin y Coldplay por hacerlo realidad. Los amamos. Y pues fue noticia porque se ve cómo la inteligencia artificial, uno dice, ¿será que está pasando? Y está pasando porque salió Sora. Claro, salió Sora, y ayer estábamos hablando con Andrés porque empezó a mandarme videos diciéndome, usted está viendo esto tan... Es que da susto, o sea, es fascinante, pero da susto. Da miedito. En estos días les vamos a mostrar unos ejercicios que hicimos, ¿no? No. ¿Por qué no? No, da miedo, no invoquemos. Vamos a eso mostrar. Es manifestar. Hay que mostrar lo que está haciendo la inteligencia artificial con la radio. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo? Pues así. ¿Cómo? Trabajando, implementando las herramientas. Claro. Para ciertas cosas es chévere y le veíamos el lado positivo, pero para otras, ay, amigo, abracémonos todos. Patentando la voz. El final está cerca. ¿Qué? Patentar la voz. Una de las cosas que me dijo Paulina Laponte del programa On The Radio, hoy hay On The Radio Plus One con Andrés Salazar y Paulina Laponte, no se lo pierda. Es mi inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial de Andrés. ¿Usted cree que Andrés está dobleteando? Pero no, nosotros tenemos una inteligencia artificial que se encarga de interactuar con Paulina. ¿Sí? Paulina está muy asombrada con el tema. Claro, no, es que... Paulina dijo, no utilicen mi voz para temas de inteligencia artificial, porque una de las cosas que está sucediendo y que uno está viendo en absolutamente todos los recursos tecnológicos que se están usando para todo tipo de creación de contenido, llámelo usted copywriting, edición de video, fotografía, portadas, es que diseño. Todas las herramientas le piden permiso para subir a su base de datos lo que usted está haciendo. La materia prima, que llaman. Entonces ahí ya, y acá se hizo un ejercicio interno que ahora, después de escucharnos y vernos, sí, sí, pero la inflexión, la emoción, el no lo tiene. Yo insisto en que queríamos mostrarle a la X Más Música, Nación de Más Música, nuestras versiones en AI. ¿Tú tienes una ahí? No. Ah, no, es tenemos. Rachel. Sí, no, esa no la podemos mostrar todavía. No. Bueno. Es off the record. No, y en fin. Pero eso del permiso es como... Como para salvarse ellos de una demanda, supongo, porque dicen, yo pedí permiso, claro, que este material estaba disponible. ¿Cómo corroboran que el que está subiendo tiene el permiso? La culpa es del que lo subió, pero como aplicación diría, ah, no, yo tengo acá no, mi pero letra chiquita. No, en el caso, por ejemplo, de la utilización de una voz, sí. Pues obviamente si usted, por ejemplo, yo voy a usar la voz de Andrés para una inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. La inteligencia artificial siempre me va a decir, ¿usted tiene permiso de la voz humana para usarla? Usted le da que sí, listo. Claro. Pero entonces, en ese momento se abre otra ventana que dice, esta voz queda registrada en nuestro banco de datos. Ya nos cogieron. Ya estamos ahí. Ya no robaron. En el momento en que usted autoriza, nos entregamos. Usted alimenta claro. a la máquina. Claro. Usted alimenta a la inteligencia artificial, que era lo que me decía Paulina. No. A mí no me metan ahí. Fue la única inteligente, nosotros y todos, ensayemos con esta otra voz. Pero sí, ahora estamos en la Matrix. Alguien allá afuera ya puede tener las voces de Paulina, si nos la escucha todos los días. Claro, pero no tienen el permiso, entonces ella puede demandar. Los voy a demandar, de una vez les digo. Necesito una demanda, necesito ganar plata. Sora entonces es la nueva creación de OpenAI, los mismos que hicieron Dalí, los mismos que hicieron ChatGPT. Pero Sora es video. Sora es ahora video generativo. Y tú le pones qué quieres ver. Usted le dice a Sora, necesito que por favor me haga un video de una señora en la Toscana, haciendo gnocchi, sí, una abuela que esté contando una receta, por favor, y le hace a la abuela haciendo los gnocchis en la Toscana, en Italia. Puedo decir algo terrible, pero que me gusta mucho. Digamos que a veces uno se imagina tantas cosas, pero la realización cuesta mucho, sí. Es dispendiosa, necesitamos un camarógrafo, necesitamos edición, necesitamos una cantidad de cosas que hace que uno diga, no. ¿Cuánto en 20 segundos lo hizo? Sí. Entonces ya, por ejemplo, si tú sueñas con algo, ya puede pasar y por ese lado me parece fascinante. Pero qué susto. Y tienen algo que no habían podido lograr y es la resolución Full HD. Los 1080 píxeles. Estamos viendo. Se ve muy bien. Y compartieron cosas. Compartieron unos mamuts espectaculares. Compartieron unos jugadores de fútbol americano. Compartieron un gato. Eras en la camita. Yo lo vi. Yo naves quiero espaciales, hacer. No, ya ahora sí mago. Me voy a imaginar todo. Es que lo bueno es que uno ya se puede imaginar. Y eso que uno se imagina, ya se puede ver, ya puede ser realidad, así sea virtualmente. Y eso es chévere, eso es fantástico. Por otro lado, el lado no tan chévere sí pone en riesgo muchas cosas. Pero bueno, Sora. ¿Qué cosas pone en riesgo, Irti? No pone nada yo en riesgo. Yo siento que la mano de obra del realizador, del graficador, del camarógrafo, del editor... Yo creo que al contrario, se van a enriquecer muchísimo esas labores. También, obvio, habrá, como está sucediendo en el sector tecnológico, mucho más allá de lo que la inteligencia artificial pueda ejecutar recortes. Pero me parece un poco anticuada esa posición, porque esa era la posición que se tenía cuando salió el carro. Y cuando salió la revolución industrial y el motor a vapor, todo el mundo decía en esa época, ¡ah, se acabó la humanidad! Ya nadie, nos vamos a quedar sin trabajo. Estamos viviendo una nueva revolución, pero eso no quiere decir que... Los trabajos. Yo creo que se va a... Es decir, vuelvo y te digo, me parece que decir que los trabajos y todas estas cosas, obvio, son épocas diferentes, pero la revolución es muy similar, porque tiene que ver con mano de obra, con lo que se hacía antes del motor a vapor y después de él, y lo que decía mucha gente que era, ¿no? Claro. La norma. En el caso, por ejemplo, con la famosa frase de Henry Ford, que Henry Ford decía, si yo tuviera que construir cosas para la gente, habría tenido que construir un carruaje más rápido para que lo empujaran los caballos, pero me inventé un carro. Y en su momento el carro también era, uy, ¿qué va a pasar con los conductores de los carruajes y todas esas cosas? ¿Sabes? Y hoy siento que está pasando lo mismo, que nos aferramos a unos modos laborales, a unas cosas que vienen implícitas en la sociedad en la que vivimos y decimos como que la humanidad va a sufrir por esto, y es como, no estoy tan seguro. Y siempre la humanidad se ha adaptado a eso, a esos cambios, a esos momentos bisagra, sí, a fenómenos naturales. Siempre la humanidad ha evolucionado precisamente. Te toca. Seguramente sí, pasarán cosas. No hay otra forma. Seguramente pasarán cosas. Mire, una de las cosas que pensaba yo en estos días era que no es tan fácil, de todas maneras, hacer ese relevo y ese reemplazo en la actualidad. Y es más peligroso lo que está sucediendo en términos de consolidación de fortunas y de mercados para la humanidad, que son procesos que me da la impresión a mí que son mucho más humanos que artificiales, que la misma inteligencia artificial. Este tema de cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, aunque también hay estudios que dicen que en la actualidad hay menos pobres, pero pues eso es algo muy impopular de decir en medios de comunicación, ¿no? En fin, es interesante lo que está pasando. Sí da miedo. Claro. Sí produce sustico. No es no solamente porque sea desconocido, sino porque verse clonado o escucharse clonado no deja de generar mucho temor, ¿no? No deja de generar como mucho, sí, susto. Uno dice, ¡ah, es mi voz! Pero la está haciendo un robot. Uno dice, oh my God. Ay, no, necesitamos hacer esta unión. Ahora, el día que la clonación sea una realidad, ahí sí. Como en un mundo feliz. Porque ya tú, ya chao. Como en un mundo feliz de Huxley, ¿no? ¿Ya lo terminaste? No, no lo he terminado. No, pues es que con este montón de cositas, oleos y bueno, de cosas, sí, varias, de irte. No he tenido como no mucha cabeza. No, vale. No, me leí el que me regalaste, que fue rápido de leer y sirvió muchísimo. Se lo tengo que mandar a mi mamá. Ah, ¿sí le gustaría? Sí, claro. No, le dije, ayer le dije, sería bueno que se leyera ese libro. Bueno. Bueno, entonces, Sora, ahí sí, está. Ahí está. Videos generativos, ya tenemos música generativa, ya tenemos lenguaje generativo, ya tenemos aperturas de carácter gráfico generadas por herramientas de Adobe, como esta apertura de campo de las fotografías que hemos visto, que vimos el año pasado a comienzos, sí, del año. Mucha cosa generada por inteligencia artificial. Muchas cosas muy crudas todavía, ¿no? Sí, claro. Se siente. Todo muy crudo todavía. Pero está pasando. Pero en la medida en que el humano interactúe con la máquina, la máquina va a aprender. Que eso es también fascinante, ver a la máquina aprender. Ver a la máquina rápido, aprender. Sí, es muy rápido. Sí, aunque yo no sé en qué momento hice como el comparativo de algo que hice. Ah, sí, ayer viendo a Paula Andrea haciendo edición de video y aprendiendo ella. Paula Andrea es mi esposa, para quienes saben. Estas son Mañanas de la X103.9. Soy Alejandro Marín. Somos los reales. Con Dayana Rodríguez y con Andrés Salazar al aire, poniéndoles discos y hablando de inteligencia artificial, redes sociales y muchas cosas más. Eso pasa en el programa de la mañana. Sí. Y en la edición, entonces había cositas que no hacía con mucha velocidad, como que se demoraba. Y yo le decía, no, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. No, corte aquí, no, corte acá, no. Se te estresó más un poquito y te mandó a jugar. Es muy paciente. ¿Ah, sí? Uy, es muy paciente. Yo le digo, hagamos no, una no, cosa. No, lo que me asombró fue que eso le tomó más o menos un minuto y medio, dos minutos. En aprenderlo. En aprender, fue como pa, pa. Y fue rápido. Yo, uf, qué velocidad de aprendizaje. Mm. Y pensé en GPT. Y pensé en los laboratorios de inteligencia artificial en los que hemos estado metidos esta semana jugueteando con eso. Y decía, la inteligencia artificial también es muy veloz, ¿no? Como que dije... Mucho. En segundos. Sí, en segundos, pero igual... Le cuesta a veces. Sí, sí, sí. Sí, igual le cuesta a veces. Se demora. Se demora. Se demoró en uno, me acuerdo mucho. Bueno. Comete errorcitos y todo. Ahí está. Ahí tienen. El futuro es ahora. Veinte años del Hot Fuzz, el álbum debut de The Killers, se cumplen en este 2024, en el que la X cumple 30. Entonces, para empezar bien el día, tengo una recomendación muy importante. A ver. frutica. Claro. Importante. O batido verde. Bueno. Está bien, es sano, es chévere, da energía, pero uno tiene que saber dónde comprarlo. Cierto. Ese lugar es Jumbo. Muy bien. Donde ustedes van, encuentran frutas, verduras frescas, con buenos precios, todo lo que ustedes sueñan, en una vitrina llena de frutas y verduras, lo encuentran ahí con buenos precios. Así que esa es la recomendación para que aprovechen hoy. Mediodía, salen apenas un momentico, van y hacen su mercadito y en Jumbo encuentran sus frutas y verduras frescas. Y hay de todo. De todo, sí señor. ¿Qué hay para hacer este fin de semana? ¿Qué tienen? ¿Qué planes tienen? Hay varias cosas. Medellín. Ah, bueno, ah. La Solar. La Solar. Hmm. Buen parche. DJ 113 va para allá. Sí, va a acompañar a Joe Kay, el fundador del famoso programa de radio Soulection. Tremendo. Que va a estar presentándose allá. Eso va a estar muy chévere, festival en Medellín. Aquí pasan cosas, se presenta el Sol de México. Ah, ya es doble este fecha. Fin de semana. Ah, Mi Miguel. Mi Miguel. Es un meme con el aguacate. ¿Ah, sí? Como compro el aguacate, como se pone en segundos, entonces lo ponen más... Sí, claro. Paulina Rubio también estará en Bogotá. ¿En serio? Sí. Ay, mira. Los Chainsmokers estarán en Bogotá. Claro que sí, en suena. Es que un montón de cosas que va a haber este fin de semana aquí. Sí, sí, sí. Ya empezó la temporada, ahora sí, con toda, de conciertos, festivales y demás. Seguramente habrá programaciones en teatros. ¿Cuándo es el Record Store Date? Eso todavía falta, 20. ¿No? Eso es como, pero de abril. De abril, no, eso todavía falta, sí. ¿Tú qué tienes? ¿Tienes algo para hacer? Sí, voy a terminarme True Detective. Quiero comerme las cuatro temporadas así. Porque amé. Fui a ver, estaba revisando cartelera de Anatomía de una Caída y la están sacando de cartelera. Entonces lo que estaba cerca a mí ya no está. Entonces ya vi que tengo que esperar. ¿Y ya has visto estos cinemas independientes? ¿No te gustan? Sí, pero están muy lejos. Quería algo más cerquita, no me quiero mover este fin de semana, quiero estar en la casita. Entonces creo que voy por ese lado, guardándome obviamente para lo que se viene el primero de marzo. El primero de marzo me preguntan nuevamente. Calcox. ¿Y usted qué va a hacer? Cuente. Pues yo tenía ganas de ir a ver la biopic de Bob Marley. Bob Marley. Ya. La leyenda. Oh, sí, pero no sé si alcance hoy. Vamos ¿Puede a ver. Ser? Vamos a ver si alcanzo hoy. Está bien, sí, sí. Estaba pensando hacer un sancocho el domingo. El sábado voy a estar acá acompañando a la gente de 2 de la tarde a 6 de la tarde haciendo Total Request. Entonces, pues sí, y lo de siempre. Oír música, leer. Sacar al niño. Sacar al dillo. O sea, al perro. Muchacho. A la juventud. Lindo. Estoy amando cómo está febrero climáticamente hablando en Bogotá. Está chévere. Tiene sus días grises. Llueve, está bien. Yo no tengo problema con este clima. ¿Con cuál? Con el clima. Diana, por el amor de Dios. No se puede decir nada aquí con usted. Pero es que no, no señala señora, la montaña. No, señora. Señale, no, señora. Yo le señalé con la jeta a la montaña. Esa montañota. Y usted de una loma... ¿Cuál es esa montaña? Andrés. Es al cerro que ustedes, tenemos aquí, la cordillera de los Andes que nos... Ustedes dos, no más. A las 9:44. Todo con doble sentido. La cordillera central. Uno peleando por la decencia de los medios de comunicación y ustedes. Nosotros somos decentes. Doctor Casas, qué pena. Frondio. Bueno. Que no te molesta el clima. No, a mí me parece chévere. Me parece chévere hasta que empieza a caer agua así, a cántaros, que uno no puede ni moverse, que uno no puede andar. Siempre y cuando no, eso sí me parece tenaz porque sufre todo el mundo. Sí, la pero es necesario. No tanto. ¿Cómo que no? ¿No viste esa calma y tranquilidad que trajo la lluvia en medio de los incendios? De los incendios, no, sí, no vi. Lo vi por redes sociales porque no estaba acá. Ah, es cierto. Y se mojó por fin la tierra, entonces es necesario si sí, choque un poquito, pero Te entiendo, bueno, me parece bien, me parece bien. ¿Qué cosas nos faltan por contar? ¿Qué cosas no podemos dejar de contarle a la Nación de Más Música? Selena Gómez, que está tan enamorada y permitiendo el amor en su cuerpo, ya anunció Love On, que va a ser el primer sencillo de SG3, ya hay fecha de lanzamiento, esto va a ser el 22 de febrero, va a tener código para que la gente pueda oírla antes, está enamorada, está contenta, entonces ya sabemos que vamos a tener una nueva canción llamada Love On por ese lado de Selena Gómez. También tenemos, no, yo creo que está ahí, Maya Hawke sacó canción, se fue por ahí, además es muy chistosa porque Maya Hawke es la hija de Ethan y de Uma Thurman. Dijo que ella está aprovechando todas las maneras de ser Nepo Baby. Claro, hay que ser nepos. Y le está sacando todo el provecho, entonces se fue por ahí, por el lado de la música. Escucha un poquitico a ver cómo te parece. Lucy wants to write the next great American novel. She can't even read the bottle. She says, I might be a genius. Well, she could be a model. Didn't think I'd get in, so I didn't apply. Now I'm a drunk hanger-on, hitting on a younger guy. I buy booze for the Ivy League, my television salary. They think they look up to me, huh? Well, I was left like coals in these, and I sparked up in winter's breeze. And now I know it's me who's missing out. Missing out, missing out, missing out. Missing out. Noventerita, alternativa, chévere. Chaos Angel. Es como Boy Genius. Sí, sí, sí. Sale en su próximo álbum, que se publica el 31 de mayo. Es el tercer disco de ella. No tenía ni idea que tenía un proyecto musical. Ella ya lleva ahí. Pero bueno, suena rico, suena bien, la voz como medio gruesita, ronquita. Cositas para recomendar en streaming, ¿hay algo o no? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba no, a decir? Que hay algo chévere y es que hoy, un 16 de febrero, pero hace 30 años, se hizo la primera transacción electrónica. ¿Bancaria? No, de comercio, es decir. De comercio electrónico. En un establecimiento. El 16 de febrero, en un lugar muy rico llamado Pizza Hut. Fue la primera tienda que utilizó una transacción de este tipo. E-commerce nació hace 30 años, como la X. Agradezco profundamente todo lo que nos ha ahorrado. Uy, sí. Los pagos y las transacciones. Cositas para ver en streaming, ¿no? No tenemos como recomendacioncitas ni nada de eso para este fin de semana, ¿cierto? Como que no hay nada. No, no se está estrenando nada. Pues lo que nada. Te digo, True Detective, que sacó nueva temporada, los que se quieren poner ahí, está bien, Crunchyroll. Yo siempre ahí me voy con sí, no Witch and the Beast, pero no, no. Bueno. Está bien. Está bien. Lo que sí les cuento es que me enamoré. ¿De ¿Ya? qué? Sí, será se, que... Se notaba, ya estabas muy sospechoso. Sí, exactamente, sí, yo me di cuenta también ayer. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Por las botas. Sí, estás... Por el saco y todo, y el maquillaje, sí, estabas maquillado y todo, yo vi. Se puso... Yo vi. Mm. Es cierto, me enamoré de unas vacaciones con todo incluido. Claro, sabía también. En hoteles de Cameron y con esos precios, ¿quién no se enamora, por ejemplo? Con de Cameron lo encuentras todo en un solo lugar, disfruta de planes de 3 días, 2 noches, desde tan solo 550 mil pesos por persona en el eje cafetero, o 4 días, 3 noches en Santa Marta, desde 1.350.000 pesos por persona. Yo también quiero, ¿sabes? Sí, me acabas de provocar. ¿Quién enamorarte no se quiere? Así. ¿Quién no se quiere enamorar? Playa. De playa, brisa, mar. Bebidas. Restaurantes con carta especializada. Bar. Alojamiento. Todos, todo incluido. Show. Es fácil, es muy sencillo. Solo tenemos que reservar en decameron.com, en puntos de venta de Cameron, en agencias de viajes, o llamar a la línea nacional 018-510-765. Aplican términos y condiciones. No incluye tiquetes aéreos ni traslados. Operado por Servi Incluidos Limitada, RNT 3961. Desde ya les digo y hago público, ahora que mencionas lo de las vacaciones, que cada vez que lo dices me antojas. Necesito unas vacaciones, Dirty Diana. Necesario, no, completamente de acuerdo. Yo necesito unas vacaciones y lo manifiesto aquí. Hágale. Y sí. De acuerdo a todos. Y las voy a tomar. Por favor, en algún hazlo. Momento, no, te no, lo no. prometo. Y acá, por favor, necesario. Gracias, completamente. Solamente quería comentarles esto rápidamente a Muy ti bien, y, a los, hazlo. Y al medio millón de personas que nos escucha. Y que pase. Sí. Que pase ahorita. No dejes pasar el tiempo, Alejandro. Ya vienen Paulina y Andrés para hacer On The Radio Plus One. Así que quédese con la X más música. Buen fin de semana. Dancing on the street, baby.